Bienvenidos a Citados. Hoy por hoy existen muchos y distintos medios de comunicación que, aunque suelen ser rutas fáciles y rápidas para adquirir información, en ocasiones nos producen mayores disyuntivas y confusiones. En este podcast nos comprometemos a darte información útil y actualizada en distintos temas de salud para que tengas el conocimiento más verídico y ahorres tiempo en tu búsqueda. Te ayudaremos a encontrar, de una forma más rápida y eficiente, las respuestas e interrogantes acerca del funcionamiento del cuerpo, la mente, relaciones interpersonales, búsqueda de información y más. Escucharemos a todo profesional que nos brinde evidencia para entender a la salud como una interacción entre mente, cuerpo, sociedad y espíritu. Soy Orlando Carrillo y junto con expertos en estos temas estaremos contigo para lograr cambiar la manera de valorar la información relacionada a la salud. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Citados, este podcast de salud, vida diaria y ciencias. Y estamos aquí otra vez con Claudia. Hola. Y con Jennifer. Hola. Nuestras dos algólogas favoritas. Y hoy vamos a hablar nada más y nada menos que del cerebro. Este órgano que, pues, creo, no sé, también podría ser algo para discutir, pero creo que es el más importante del cuerpo. Algunos podrían decir que el corazón, otros pueden decir que tal vez es, no sé, los ojos, pero creo que finalmente el cerebro es lo que nos hace ser personas y ser tan diferentes. Pero hoy vamos a hablar del cerebro y dolor. Así que, Jennifer, coméntanos un poquito. Si hablamos solamente del cerebro, podríamos tardar de neuroanatomía, no sé, días. Entonces vamos a enfocar el cerebro y cómo está relacionado este cerebro con el dolor. Y, pues bueno, a ver, adelante, ayúdanos. Bueno, pues, como tú dices, hablando de cerebro y dolor, pues podemos hablar durante horas. Pero bueno, como ya habíamos mencionado, pero lo vamos a mencionar rápidamente, para los que no nos escucharon antes, viene este estímulo doloroso. Y cuando hablamos de ese estímulo doloroso, siempre que empieza, el final de su camino va a ser alguna parte de la corteza cerebral. Bueno, entonces todas las partes del cuerpo van a tener como un punto que se va a corresponder en el cerebro. Cuando este estímulo llega a esta corteza, nosotros hacemos conscientes este dolor. Vamos a ser conscientes dónde nació este dolor. Y nuestro cerebro va a mandar la orden que diga qué hay que hacer con ese dolor. Entonces nos vamos a quitar, vamos a llorar, vamos a seguir con nuestra vida porque no es tan grave, etcétera. Entonces, en las áreas, digamos, subcorticales o corticales del encéfalo, que es como le decimos de forma muy científica al cerebro, vamos a percibir este dolor y lo vamos a hacer, digamos, de diferentes maneras. O hay varias dimensiones de esta experiencia de dolor que vamos a tener. Una de las dimensiones es la discriminativa, que es, o sea, lo básico del dolor, ¿no? ¿Dónde está? ¿Cuánto me dolió? ¿Cómo se sintió ese dolor? ¿Cuánto tiempo lo tuve? Y hay otras dimensiones que a veces no percibimos nosotros como médicos, que es la cognitiva, que es como que, ¿por qué estoy sintiendo ese dolor? ¿De dónde vino este dolor? Como qué siento yo y qué percibo yo respecto a este dolor. Y la parte emocional, la afectiva, ¿qué emoción me despierta este dolor? Entonces todas estas cosas las hace nuestro cerebro cuando percibe el dolor. Según estas dimensiones, pues va a reaccionar. Entonces va a tener una reacción de alerta, de atención, de retirada. Van a haber cosas que vamos a hacer por nosotros mismos, o sea, que nosotros vamos a decidir, lo que tú mencionabas tal vez en otros episodios, de decido sentir este dolor porque es sano, no sé, me están enderezando un huesito que está lesionado, Entonces yo decido quedarme quieto y aguantar el dolor para que me enderecen mi luxación. O decido salir corriendo porque me está doliendo mucho. Pero hay cosas que no decidimos, que son las respuestas como vegetativas al dolor, o simpáticas o parasimpáticas al dolor. Entonces, ¿qué es? Cuando se aumenta la frecuencia de nuestro corazón, cuando sudamos, cuando nos podemos incluso desmayar del dolor. Entonces, todas estas cosas las hace nuestro cerebro, y básicamente el conjunto de las áreas subcorticales, que serían, bueno, que podríamos explicar más adelante, el tálamo, el hipotálamo y el área límbica, y la corteza y las áreas de Brodmann, que son las que tienen como esta imagen de nuestro cuerpo y sienten el dolor, son las que nos ayudan a interpretarlo y pues a darle una acción a este dolor. Muy bien, sí, generalmente nosotros los médicos tomamos un partido más importante en la parte del cerebro, porque en el cerebro es donde llegan las zonas en las cuales, pues digamos que los estímulos externos se interpretan, ¿no? De todas las zonas del encéfalo, pues el mesencéfalo, el cerebelo, el puente, nos interesan un poco, pero creo que a los neuroanatomistas y a los neurólogos siempre están fascinados con esta parte del cerebro, porque pues no es tan sencillo entender esta relación. De hecho, mucho tiempo se creyó que si alguien activaba todas las partes del cerebro, o activaba todas sus zonas cerebrales, podía volar y tirar rayos y esas cosas, ¿no? Sí. Cuando realmente, pues cuando estamos dormidos, ya se sabe que al dormir activamos todas las zonas del cerebro. Pero como estamos hablando de dolor, Claudia, ¿qué zonas son las zonas más importantes para poder influir en una analgesia o evitar el dolor en las personas? Bueno, en cuanto a esto, tenemos que el sistema nervioso cuenta con el sistema somatosensorial, pues como su nombre lo dice, precisamente va a estar encargado de este del sensorio, de cómo vamos a percibir este dolor. Tenemos aquí, ya se divide en dos, en primaria y en secundaria. La secundaria, pues ya hablamos de ella en el capítulo anterior, que es la médula espinal. Les recomiendo, si no escucharon el podcast previo, lo pueden escuchar. Y en este caso, la primaria, pues la va a estar conformando el cerebro. Va a tener como referencia las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Y bueno, para que no se me espanten con eso de las áreas de Brodmann, pues solamente es una manera en la que dividimos el cerebro para saber dónde se encuentra cada función. Estas áreas están localizadas sobre todo en el lado parietal del cerebro, y sus funciones principales van a ser poder detectar o percibir los tamaños, las texturas, la presión, etc. Entonces, podemos de alguna manera resumir que la corteza somatosensorial primaria va a tener las funciones del procesamiento de sensaciones de dolor, que son importantes en este tema, que es lo que hemos estado viendo en este podcast en los últimos capítulos, pero también va a tener el procesamiento de información táctil, de sensaciones térmicas, que bueno, como sabemos también, estas sensaciones térmicas después de ciertos grados pueden tener o producir dolor, sensaciones vibratorias. También se va a encargar de los movimientos voluntarios de las manos, de los movimientos musculares orofaciales e incluso de la deglución. Muy bien, entonces eso es lo bonito de la zona del cerebro, ¿no? Pero, ¿y las otras zonas? Las zonas que están más abajito, pues el puente, el bulbo, el diencéfalo, el cerebelo, no sé, estas zonas, ¿tienen algo que ver finalmente o no están involucrados, o qué pasa con esas zonas que nosotros consideramos como o conocemos como subcorticales? Jennifer, ¿tú conoces algo en cuanto a eso? Sí, bueno, realmente varias de estas zonas que mencionan van a ser parte de los relevos, o van a tener conexiones para darle diferentes, digamos, diferentes calidades o diferentes tipos de percepción del dolor. Realmente los centros superiores que están relacionados, pues van a ser el retículo bulbar, la formación retículo mesencefálica, el tálamo y la corteza, son como las partes más importantes. Entonces, digamos, por ejemplo, en la formación retículo bulbar vamos a ver como la parte de vigilancia del dolor, la parte de la regulación del corazón, la parte de cómo se afecta mi respiración con respecto al dolor. Vamos a ver que hay la otra formación, que es la formación retículo mesencefálica, y si ven, los dos tienen retículo porque se conectan el uno con el otro, que es como lo bonito del dolor. O sea, todo se conecta entre sí para dar una gran respuesta, o para que nuestra corteza lo perciba y pueda dar una respuesta adecuada a este dolor. Entonces, la formación retículo mesencefálica, que es un nombre muy largo y suena muy complejo, lo que va a implicar es la parte emocional del dolor. Entonces va a tener una relación con la amígdala, con el hipotálamo, y va a determinar nuestro comportamiento respecto al dolor, si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos enojados, si nos asusta, y además va a liberar, por su relación con el hipotálamo, las hormonas que se producen cuando estamos estresados, cuando el dolor usualmente nos genera estrés. Entonces estas hormonas se van a liberar por esta conexión. El tálamo, que es como, si no el centro, es como una gran vía de relevo, va a recibir toda la vía dolorosa y va a concentrarla en uno de sus en varios de sus múltiples núcleos. Los núcleos posteriores y ventrales, o sea, como antel, son los que van a relevar estas estructuras o estas vías que están ascendiendo desde la médula. La parte medial va a dedicarse sobre todo pues a la parte del centro del cuerpo y la carita, o sea, las vías que vienen del trigémino. Y las partes laterales van a venir de las extremidades sobre todo, entonces así no lo podemos imaginar, ¿no? Al medial la cabeza y hacia los laterales las extremidades. Y va a recibir toda esta información, la va a organizar y va a dar el resto de las conexiones. Entonces, cuando, por ejemplo, hay algunas enfermedades como el síndrome talámico, en donde se alteran todas estas percepciones y donde empezamos a tener dolor, digamos, aislado en diferentes partes, a pesar de que la lesión es en el tálamo como tal, nos damos cuenta de que la percepción del dolor es muy importante, la función del tálamo para esta. Y pues el siguiente paso es la corteza, de la que ya estuvimos hablando un buen rato. Entonces creo que esas son como las partes principales, igual como en todo. Realmente es muy poco el tiempo para hablar de todo el tema, pero es muy bonito ese tema y lo podemos ahondar si quieren y si nos comentan en otros capítulos. Pues tú comentabas acerca de la percepción, y la percepción se me hace algo muy subjetivo. No sé si realmente sea algo muy subjetivo en sí, pero creo que sí, porque pues hasta por el sustantivo pues dice, pues percibe, ¿no? Ese es como individual. Pero el dolor siempre es el mismo. O sea, la Jasper lo menciona como algo desagradable relacionado a la emoción, y que está también relacionado a un daño tisular real o potencial en general, así, ¿no? Entonces, se percibe. O sea, es algo subjetivo, algo que es objetivo, y se entiende que eso es muy individual. Pero entonces, si tal vez Jennifer logra de una manera percibir este malo, esta molestia de una forma, digamos que mejor, o darle un significado diferente que hace que el dolor no sea tan importante, y Claudia no, ¿será que hay alguna manera de que Claudia lo pueda cambiar? O sea, parafraseando un poco, ¿habrá alguna forma de cambiar la percepción del dolor, Claudia? Pues en concreto se puede con fármacos, pero de alguna otra manera, pues también se han propuesto algunas teorías o algunas funciones. ¿A qué nos referimos con esto? Pues sobre todo, como bien dices, la percepción sí tiene un poco que ver, como habíamos hablado en algún momento, obviamente sobre la parte cultural, la percepción del dolor que tuvimos inicial, etcétera, y eso va a influir en cómo nosotros vamos a percibir el dolor. En algología y en anestesiología usamos fármacos que no bloquean como tal esta percepción, pero sí pueden transformarla de tal manera que estas sensaciones dolorosas o molestas, como lo desagradables, como lo define la IAS, pues no sea desagradable. ¿Qué fármacos podemos usar? Los que actúan a este nivel van a ser los opioides principalmente. Habíamos comentado en algún momento pues que todas las sustancias que se producen van a tener acción tanto a nivel central como periférico, pero esto va a depender también de qué receptores existan. Los receptores van a ser moléculas que están en la membrana de las células, en este caso de la neurona, y van a ser como tal las que van a generar una respuesta. En el caso de los opioides, pues hay varios tipos de receptores. En el cerebro hay unos que se llaman MU, estos se van a encargar precisamente de tener esta función de molestia, se van a encargar de bloquear esta sensación de molestia a nivel central, pero también tenemos aquellos que son, por ejemplo, los kappa, que se encuentran en la médula espinal y que van a tener exactamente la misma función. Entonces, algunos de los fármacos que nosotros podemos usar para esto son los fármacos opioides, que van a actuar de manera central. Asimismo, se ha visto que incluso en pacientes que pueden tener como habíamos visto también, algún dolor de origen psicógeno o esto, algunas terapias, sobre todo la conductivo-conductual, van a tener un efecto benéfico para la percepción del dolor. ¿Y esas terapias como la cognitiva conductual o las terapias un poquito más complejas que utilizan los psiquiatras, como son el psicoanálisis, sí terminan funcionando porque van a la raíz de la molestia, de ese sentimiento doloroso, cierto? Así es, esto se ha visto, pues ya está incluso comprobado. Por ejemplo, los que suelen tener mayor dolor psicógeno son los adolescentes. Y en ellos la terapia conductivo-conductual ha funcionado, e incluso hay ya se ha corroborado que tiene una sensibilidad y especificidad de más del 80%, solo el hecho de las terapias conductivo-conductuales. Entonces es una parte muy importante que no podemos olvidar cuando estamos manejando un paciente con dolor. Sobre todo tenemos que hacer énfasis obviamente en qué tipo de paciente es. Habrá algunas poblaciones que puedan verse más afectadas por este tipo de dolor y que se puedan beneficiar de esta terapia. Y también dar un manejo multidisciplinario. O sea, hay pacientes que a lo mejor sí tienen dolor oncológico, por ejemplo, pues porque están con un proceso de algún cáncer o algo por el estilo, pero también tenemos que ser conscientes que esto va a tener alguna implicación en la psique de ese paciente, por lo cual ese paciente no solamente necesita un tratamiento farmacológico, sino también se puede ayudar de este tipo de terapias. Vamos a tener un mejor resultado. Muy bien, pues muchas gracias por la explicación acerca de que la relación entre el cerebro y el dolor. ¿Citas que traigan? ¿Tienen alguna? No es famosa, pero recuerdo muy bien cuando estaba estudiando medicina, mi profesora de neuro, que se apellida Hernández, la doctora dijo algo que me impresionó, que fue que el cerebro es el único órgano que se estudia a sí mismo. Mira nomás, qué chévere. Pues sí. ¿Y Jennifer? Bueno, este sí es famoso. Mahatma Gandhi dice una frase muy corta, pero muy, a mí me parece muy profunda, es: aquellos con la mayor conciencia tienen las mayores pesadillas. Entonces, lo podemos ver, digamos, en esta parte de dolor, en donde tal vez cuando solo te lastimas, te golpeas contra una puerta y no tienes ninguna lesión, pues no pasa nada. Pero cuando esta lesión se hace grande, se hace crónica, el dolor persiste, realmente se puede volver una pesadilla para los pacientes. Y pues también lo podemos ver por el lado de los animales. O sea, si los animales fuesen conscientes de tantas cosas como nosotros cuando tenemos dolor o cuando nos pasa cualquier cosa, pues seguramente también tendrían muchas pesadillas. porque solo los seres humanos hacemos esta conciencia y esta percepción distinta a todas las sensaciones que nos llegan del mundo exterior. Bueno, pues muchísimas gracias, qué capítulo tan interesante, y también gracias a ustedes por escucharnos. Recuerden seguirnos en las redes sociales, si tienen alguna duda, pues ahí nos lo pueden escribir y con todo gusto nosotros la respondemos o pues a quien sea dirigible. Pues muchas gracias, nos vemos en la siguiente y hasta la próxima. Gracias a todos, hasta luego. DIY.